Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a vuestro espacio de rock y metal favorito. Bienvenidos a Rockstation FM. Venimos con las pilas auténticamente cargadas después de haber estado preparando lo que os tenemos preparado esta noche. Vamos a tener con nosotros a través del hilo telefónico y desde Toledo a José Roldán, que es el batería de la banda toledana Nocturnia. Pues para mí es un auténtico placer volver a saludaros a todos los que nos escucháis a través de la 107.4, la FM habitual de aquí, de Rockstation FM, que es Radio Villalba, la radio de la Sierra de Madrid. Mi nombre, Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos, y al control técnico y ejecución de este espacio, el gran Óscar Martínez. Recuérdame la llama, la lluvia, las Bueno, pues estamos teniendo unos pocos de problemas para contactar con José Roldán. Voy a seguir intentándolo mientras que hemos escuchado el primer single, el que da título precisamente al nuevo álbum de los Toledanos Nocturnia, La Tempestad, y nos quedamos con este tema, Leviatán. Pues ha sido este nuevo trabajo de los Toledanos Nocturni. Para hablarnos de este nuevo trabajo, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a su batería, José Roldán. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo andamos? Pues aquí, como toda la semana, haciendo un poquito de radio. Y bueno, dispuestos para charlar un ratito contigo, porque tú eres uno de los fundadores de esta banda. ¿Cómo se te ocurre juntar a estos otros monstruos para fundar Nocturnia? Bueno, pues quizá inquietud, iniciativa, no lo sé. La verdad es que teníamos muchas ganas de hacer música, teníamos muchas ganas de hacer heavy metal, y bueno, hace ya muchos años nos juntamos y empezamos a formar lo que no esperábamos que llegáramos a durar tanto, y creamos Nocturnia. La verdad es que intentamos siempre pasarlo bien, que eso fue el objetivo del inicio y el que tenemos todavía ahora. Desde el 2001 que lleváis dando guerra, desde que editasteis aquel single en el año 2004 con tres temas, y ahora ya llevamos la friolera de seis discos. Sí, este es nuestro sexto trabajo y muy orgullosos y a veces incluso sorprendidos, ¿no?, de haber durado tanto. Sí, porque la verdad que el mundo de la música está un poquito complicado, sobre todo los que estáis ahí a pie del cañón. Durante tantos años hay que daros un reconocimiento muy, muy especial. Decir que, José, tú fundaste la banda con Roberto Moreno y Salvador González. ¿De dónde proveníais? Y cuéntanos un poco qué es lo que pensasteis en hacer desde un principio. Bueno, pues veníamos los tres de bandas distintas. Robert y yo compartíamos inquietudes y habíamos estado tocando juntos también en otra banda que fundamos, y bueno, pues avatares de la vida, nos juntamos con Salva y la verdad es que todo fluyó muy deprisa. Enseguida nos pusimos a componer, teníamos como muy claro el camino a nivel musical que debía seguir la banda, y empezamos a reclutar gente, conocidos y desconocidos, gente que bueno, pues que andaba en el musical vegano, somos de Toledo, y bueno, pues ya te digo que sorprendidos de haber estado tanto tiempo, y bueno, muy satisfechos y contentos por el trabajo que llevamos en la mochila. No solo por el trabajo, sino que lo que decimos antes, que mantenerse tanto tiempo ahí y tocando con tantas y tan grandes bandas como habéis tocado vosotros, no es nada fácil. No, la verdad es que hay que tener mucha constancia, mucha fe, tener ganas de divertirte, en fin, es complicado, sí, es complicado. ¿Qué os queda después de tantos años alguien con quien tocar? Hombre, siempre surgen grupos nuevos con los que te apetece tocar, siempre quieres volver a repetir, y luego, bueno, pues está el mundo extranjero, ¿verdad? Que aunque hemos tenido la ocasión de tocar con grupos de fuera, pues siempre quedan muchísimos más. Y por supuesto, lo que sería el gran sueño, yo creo que de todo heavy metal, ¿no? Tocar con Maiden, que es cuando si pasara eso en algún momento de nuestra vida, motivo para retirarnos. Este nuevo trabajo que habéis editado el pasado día 23 de septiembre, La Tempestad, estamos promocionando ya desde aquí, desde Radio Villalba y desde Rock Station FM. Tiene 11 temas de una muy elaborada y muy cuidadosa selección. Cuéntanos cómo se gestan los temas a la hora de componer, de los arreglos musicales, ¿cómo las apañáis? Pues, mira, intentamos que cada persona que tenga una idea la desarrolle y por lo menos la bocete en casa. A partir de ahí la dejamos un poco que fluya, cada uno desde su instrumento intenta completarla, la mejora, y bueno, pues se hace un encastramiento musical al estilo Nocturnia, metiendo un poquito de cada uno. Generalmente se nota quién tiene un poco la batuta de cada tema, porque tienen su propia personalidad, pero el grupo al acabar haciendo los arreglos y proponiendo cambios, pues la vez final de, bueno, vamos a decir, un estilo propio, aunque no sea todavía muy inconfundible, pero un estilo propio de la banda. La Wikipedia os define como power metal melódico. ¿Os consideráis así vosotros? Bueno, nosotros, aunque en un principio sí era fácil encasillarnos, y es verdad que hacíamos un power metal, quizá ahora, pues, los años, las corrientes que vas viviendo, música nueva de la que te empapas y que te va creando un pozo, hace que yo creo que los temas ahora mismo son, pues, tocan diferentes estilos. Y más que power metal, que evidentemente son nuestras raíces y tenemos dos o tres temas que son muy claramente identificables como power metal, yo creo que en general hacemos un estilo heavy con influencias, podríamos llamar. A mí me llama mucho la atención que con tantos años que lleváis en este negocio de la música, hayáis tenido tan pocos cambios de formación. ¿Cómo lo habéis conseguido? Porque mantener una formación más o menos estable no es tampoco fácil. Sí, mira, el momento más convulso ha sido este año, donde, bueno, pues por circunstancias nos han abandonado Robert y Salva. Pero yo creo que el secreto que hemos tenido hasta este momento ha sido tirar todos del mismo carro, en la misma dirección y mismo sentido. Saber que esto es un vehículo de expresión para contar lo que quieras contar y sobre todo para pasarlo bien. Me dice que los que se han ido son Roberto Moreno y Salvador González. Eso es. Después de tantos años, tendrán proyectos, supongo. Proyectos, pues que uno de tanto tirar también se cansa. Sí, motivos varios. Pero que hasta el momento que cumplimos 18 años en este año, hemos estado juntos. Han pasado dos grandes voces, tres si contamos la de Simón por Nocturnia. Una fuera de César Ortiz, Rafa Blas, sí, por supuesto, que os dejó para hacerse famoso, entre comillas, con el tema de la voz. Y ahora, Simón, ¿qué aporta Simón a Nocturnia que no aporten los otros dos cantantes de los que hemos hablado? Bueno, cada uno tenía pues potencialidades que destacaban sobre los otros, y Simón recoge lo mejor de cada uno de los otros anteriores. Tiene potencia de voz, tiene presencia en el escenario, y una cosa que nos ha enriquecido bastante es que tiene una base muy de soul y muy de gospel, que hace que controle la voz para hacer giros en las melodías vocales que quizás no se escapan un poco del heavy metal tradicional, y eso ha hecho que los temas crezcan y que estén más distintos en relación a los otros. O sea que ha sido una evolución en positivo el haber encontrado a Simón. Sí, yo creo que, a ver, cualquier cosa que venga nueva siempre te enriquece. Ya puede ser por bueno o por saber lo que no tienes que probar, pero siempre enriquece. Y yo hemos tenido mucha suerte con los cantantes, porque César, el primer cantante, tenía mucho empuje, muchas ganas, tenía una presencia en el escenario diabólica. Era imponente en el escenario. Yo os he visto un par de veces, creo que una de ellas fue en la sala Macumba, que tocabais con Tierra Santa. Con Tierra Santa, sí. Y la conclusión que llegamos es en ese concierto, en ese día en concreto, íbamos varios de aquí de la radio, yo iba con la que es entonces mi pareja, y la sensación que nos dio es que sonasteis vosotros mejor que Tierra Santa. ¿Cómo se consigue un dedo tan potente como el de Nocturnia? Pues la verdad es que yo creo que haciendo los temas de lo que sabes hacer, siendo contundente y intentando que todo lo que hay alrededor de lo musical, lo visual, la estética, todo vaya un poco coordinado y vaya en consonancia. Y te agradezco mucho tus palabras, porque es un honor viniendo de un profesional. No, profesional no, porque yo soy un aficionado a la radio, yo tengo un oficio aparte, pues igual que la mayoría de los músicos. O sea, tampoco se puede decir ni que yo viva de la radio ni que vosotros viváis de la música. ¿O sí habéis conseguido vivir un poco de vuestro sueño? Oh, no. El panorama ya sabes cómo está. Está muy jodido, pero desde hace mucho tiempo. Y además, una cosa que yo echo de menos como aficionado a este mundo de la radio es que no haya una cadena potente que se dedique de verdad a promocionar la música de aquí. Sí, la verdad es una pena, pero bueno, sabemos, la sociedad tiende hacia lo que es rápidamente consumible y desechable. Nos pasa en todos los ámbitos de la vida, no solo en la música, nos pasa en la televisión, nos pasa en los dispositivos tecnológicos, y sí, es una pena, porque además estamos creando gente que no tiene la paciencia de valorar las cosas buenas. Prefieren consumir cosas rápidas y pasar al siguiente tema del verano. Es una pena. Te iba a preguntar algo, pero se me ha ido en este momento, pero pasamos a lo siguiente, porque yo sí que he visto en vosotros, además tengo todos vuestros trabajos en casa. Me falta, creo que, la maqueta esa de tres, lo que es el single del año 2004. Y he ido viendo una evolución en vosotros hacia un grupo que no solo es que esté hecho, sino que está hecho de verdad para girar a lo grande, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Os habéis planteado darle una vuelta de tuerca a este tema? Bueno, eso siempre está como ilusión del músico, ¿no? Poder salir de primero de tu ciudad, después de tu provincia, tu comunidad autónoma y posteriormente de tu país. Eso para nosotros es un proyecto que siempre está ahí y por el que intentaremos luchar. Siempre lo hemos hecho y ahora con más razón, puesto que creo que tenemos un buen álbum para defender y un disco de heavy metal que puede gustar en cualquier sitio donde lo pongamos. Tenéis además un montón de fechas programadas, por lo que tengo entendido. Habéis tocado el pasado día 12 de octubre, día de la Hispanidad, en Puerto Llano, en Ciudad Real. El 8 de noviembre estaréis en Granada, en la Sala del Tren. El 9 de noviembre en la Sala Malandrar de Sevilla. El 30 de noviembre en la Sala Manchester de Almería. En la Sala Urban Concept de Vitoria-Gasteiz, el día 13 de diciembre, bueno, y así pues, prácticamente hasta mitad de enero. ¿Cómo se acoge el público a cada sitio donde estés? Creo que esta gira está un poco también, que la tenéis con Saratoga, ¿no? Si no me equivoco. Sí, todas las fechas que has dicho, exceptuando la de Puerto Llano, vamos acompañando a Saratoga, lo cual es un placer para nosotros, porque no solo es un grupo consagrado, sino es un grupo al que hemos admirado desde hace mucho tiempo. Y es un grupo un poco de referencia. Yo creo que fue un poco el que abrió el heavy metal a nivel nacional. Sí, yo creo que además es de las bandas más honestas, es de las que han sabido sacar discos, reinventarse, a pesar cambios de formación importantes, el abandono de Leo, y son de los que a nosotros nos encanta su filosofía porque van a lo suyo. Yo saco disco y hago gira, y en ese sentido nos parece un ejemplo a seguir, más que sacar disco y esperar hacer 3-4 conciertos. A nosotros lo que nos gusta es estar en el escenario, y si vamos a ir acompañados o acompañando a Saratoga, pues para nosotros es como un sueño cumplido. Sí, la verdad que hay muchas bandas que sacan disco y esperan muchas veces incluso hasta el verano siguiente a hacer gira. Y es algo que, si se supone que tú estás haciendo promoción, qué mejor promoción que venderte en un concierto. Sí, bueno, ya pues. Nosotros es que lo planteamos también de una manera un poco más distinta. Si es que nosotros hacemos discos por tocar en directo, porque es lo que verdaderamente nos gusta, lo que nos pone nervioso, lo que nos mueve, ¿no?, a la hora de estar en esto de la música. Es el, el gusanillo de enfrentarte al público a ver cómo, qué caras ponen cuando os hagáis ahí a tocar. Efectivamente, porque además yo personalmente lo paso, vamos a poner unas comillas, lo paso mal, porque paso nervios, a ver cómo se dará, qué reacción dará la gente, daré la talla, esas cosas. Y es como una especie de dulce tortura donde no puedes vivir bien sabiendo qué va a pasar el mañana, pero donde necesitas hacerlo. Entonces, en ese sentido, nosotros, cuando tuvimos la posibilidad de girar con Saratoga, que son muchas fechas en ciudades importantes, no nos lo pensamos. Fuimos a por ello, pero vamos, a cañón. Pues eso tiene mucho mérito, sobre todo porque el tema de promoción es muy importante, aunque sigo diciendo que no hay una cadena que apueste a nivel nacional por, bueno, ni por el rock ni por el heavy metal. Bueno, la hay, pero no, para mí es una, yo la llamo la cinta, con perdón, pero es que lo de Rock FM, a mí, lo he dicho muchas veces aquí en Antena, me sacan mucho de mis casillas, porque oyes Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Metallica, AC/DC. No sé si tenéis vosotros también esa impresión de que no hay un programa o uno dentro de la misma cadena que se dedique pues a sacar gente, a hacer entrevistas, mover un poco el mundillo de, y si me hago, si luego sí. Pierden el culo con lo de siempre. Bueno, evidentemente cada vez nos movemos más por espacios económicos, no por espacios culturales. Entonces, yo me acuerdo que hicimos una entrevista a principio de empezar el grupo en los 40 principales, porque Mariano Muñoz tenía un programa, el único programa que trataba de rock en todos los 40 principales hace 20 años. Se llamaba Rockstar, si no recuerdo mal, y era los domingos a las 12 de la noche o a las 11, y hacía 2 horas. Esa era la única programación. Pero se agradecía que Mariano no solo informara de lo que todo el mundo quiere conocer, evidentemente, las giras, los nuevos discos de figuras consagradas, sino que se preocupaba por hacer análisis de discos de gente nueva y por llegar a gente que estaba empezando, como era el caso nuestro. Pero eso desapareció. O sea, desapareció porque al final las grandes empresas lo que buscan es un rendimiento económico. Y ahí nosotros estamos más por pasión que por dinero. Vosotros y el 99% de las bandas de este país. Sí, claro. ¿Qué opinas? Hablo de nosotros como el mundo del heavy. Sí, completamente de acuerdo. Pero ahí quería yo llegar porque te quería hacer la pregunta de cómo veis vosotros la música en general en España. Qué pregunta más amplia y más comprometida en un momento dado. Mira, yo por un lado te diría que está en un momento creativo espectacular y eso siempre ha ido creciendo. Sí, por supuesto. Además, cada día ya salen más bandas, no solo de rock y de heavy metal, sino de power, de symphonic, y la verdad que lo que está haciendo aquí en España últimamente es muy bueno y muy digno de mención. Estamos a nivel de países pues como Suecia, Finlandia o Noruega en ese tema. Sí, en ese sentido estamos imparables, pero yo llevo haciendo entrevistas desde desde Espejismos, que es un disco que sacamos en 2007, y nuestra empresa de manager nos ha metido promoción desde cada disco. Y siempre que me preguntan lo mismo, digo, joder, lo pienso y siempre he dicho, ves grupos en sitios pequeños que dicen, madre mía, qué nivel de composición más madura para chavales de 20 años, o qué bien suena. El problema es que no hay una cultura que apueste por lo complejo. Y en ese sentido, el heavy nunca ha sido de notas fáciles y de sonidos neutros. Ha tenido una personalidad fuerte y eso ahora mismo no vende. Sí, entonces, a nivel compositivo, el metal sí siempre ha tenido una personalidad propia, un carácter especial que, por lo que sea, a las grandes empresas de comunicación no les casa. No les casa, y yo creo... Yo te digo una cosa, si el heavy se vendiera como el pan o como las galletas, les daría igual. El problema es que esa cultura de buscar lo auténtico, lo complicado, pasó de moda hace tiempo. Y ahora triunfan, pues, no voy a insultar a nadie, pero triunfa gente que tira por lo fácil, quizás a veces incluso por la polémica. Y por las modas, muchos. Y por las modas, claro. Porque si sale ahora el reggaetón, Enrique Iglesias te hace una canción con bases de reggaetón. Si te sale un grupo que triunfa en salsa o triunfa en bachata, todo el mundo se tira a lo mismo. Yo estoy harto de escuchar, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, que es donde nosotros emitimos, si no hay 14 emisoras de música latina en Madrid y no hay ni una especializada en rock. Somos radios pequeñas, fundamentalmente radios como esta, que somos una radio de pueblo, Radio Vallecas, Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes, Controlador Urbano, David Calderón. Somos tipos de programas muy aislados también, que ya nos estamos aunando en una plataforma y que la cosa vamos a ir tirándola para adelante. Pero joder, es que en un dial de una ciudad como Madrid, que hay 40 y tantas emisoras, 10 o 12, sean de música latina, a mí me pone de los nervios. No sé, a ti. Sí, pero es ley de mercado. Sí, no porque no tenga gracia la música latina, que para un ratito y salte unos bailes está bien. Pero sí, eso al final... Tanta saturación, 24 horas con la tecnorrumba, con el bachateo, con no sé qué. Sí. Para un rato y para reírte, como digo yo, está bien. Pero más, no, por favor. Sí, pero te está pasando un poco eso, que se promociona lo que da dinero. Y nosotros, pues, actualmente no generamos. A lo mejor ese es el problema, es una cosa que deberíamos ir mirando. ¿Y quién genera claro, dinero? ¿Y quién si supiéramos generar dinero, no estaríamos aquí. ¿Y quién genera dinero en el rock en España? Claro, en el rock es imposible. Porque yo solo conozco un grupo, que es Mago de Oz. Efectivamente. Sí, Mago pero, de Oz. Pero también tiene la ventaja Mago de Oz de que están respaldados por una gran multinacional. Cosa que vosotros estáis en una casa pequeña que se llama Duque Producciones, punto. Sí. Sí, pero que me parece más loable también el trabajo que hacen desde Duque Producciones que lo que hacen desde Warner. También te lo digo muy claramente. Fíjate por qué Mago de Oz está en Warner. Porque Mago de Oz empezó a dar dinero y Warner dijo, pues para mí. Claro, y empezó a dar dinero cuando estaban con Locomotive, sí. No fue al revés. Las multinacionales fichan a los que dicen, este me va a dar dinero. No, ¿y por qué no fichan a Saratoga, a Warcry? Pues porque no dan el dinero a ese nivel. Amigo, por el interés te quiero, Andrés, como dicen en mi pueblo. Totalmente. La verdad que es una pena, José, te digo muy en serio, que seamos desde aquí, desde pequeños altavoces de pequeños pueblos, o los que tengamos que estar dando el callo y juntándonos un poco entre nosotros para sacar esta música a flote. Sí, y mira, te digo más, una tercera pata que a veces no está muy bien vista, pero nosotros, por ejemplo, el sábado que estuvimos tocando en la Sala Cráter en Puerto Llano, uh-huh, pues hablando con el dueño, tiene un local espectacular, es un bar sala chiquitito, donde caben 150 personas, pero es espectacular cómo lo tiene decorado, tiene un montón de póster de grupos, de fotos firmadas, tiene una batería, diseño de Iron Maiden colgada en el techo. Bueno, el sitio no tiene desperdicio. Y yo le preguntaba que cómo le iba, y me decía, se nota y cada año un poco menos. Gente que se va a trabajar a otro sitio, pues gente que se va haciendo mayor, y parece que somos los primeros que abandonamos el barco cuando ya nos hacemos mayores y tenemos otras responsabilidades. Pero radios, grupos pequeños y gerentes o dueños de salas pequeñas que todavía hacen porque los grupos vayan a tocar, son los que estamos manteniendo esta flote, si no... Sí, de ese caso conozco yo uno aquí en Villalba, que es el caso de mi amigo Alex, del Límite Rock Bar, que también está haciendo una labor, pues porque eso, porque el rock no muere aquí en la Sierra de Madrid. Y bueno, sí, de vez en cuando pues te puede traer un grupo, que te decía yo, pues Porretas, por un ejemplo. Pero claro, ya tienes que vender unas entradas a un precio desorbitado porque Porretas tienen un cierto caché. Sí, claro. Que al final es lo que te digo, que cada uno arriesga lo que puede. Nosotros arriesgamos nuestro tiempo, también parte de nuestro trabajo y nuestro dinero, vosotros, vuestro tiempo, vuestro trabajo, vuestro dinero, y las salas igual, pero que es difícil hacer algo. Es muy difícil porque, claro, la España interior, por un ejemplo, lo que es Castilla-La Mancha, en vuestro caso, Castilla-León, que es el mío, por ejemplo... aunque nosotros estemos en Madrid físicamente, todo el mundo tiene que irse, pues eso, a una gran ciudad, a la capital de la región, incluso venirse desde puntos tan lejanos como Almería a trabajar a Madrid. Y lo que es la España interior se ha quedado muerta poco a poco, y eso también es una pena. A mí me da mucha tristeza, como buen vallesoletano, ver pueblos que se están... Pues que en cuanto se mueran los cuatro hijos que quedan, se acaba el pueblo, se acaba su cultura y se cae la iglesia. Y ya se muere definitivamente. Sí, así es. En fin, qué pena. Bueno, pues estamos terminando la entrevista. José, te agradecemos sinceramente que hayas estado este ratito charlando aquí con nosotros. E iremos a verte. Os recordamos que estarán tocando el próximo día 11 de enero, sábado, en Madrid, en la Sala La Riviera, junto con Saratoga. Y desde aquí pues os animamos a todos los que nos escucháis, tanto a través de la radio como a través de la web del Ayuntamiento de Collado Villalba, a que os paséis por allí y disfrutéis de un concierto que no os va a dejar indiferentes a ninguno. José Roldán, Nocturnia, muchísimas gracias, amigo. ¿Con qué tema quieres que terminemos? Bueno, pues podríamos escuchar Siempre Hay Un Lugar para intentar dar esperanza, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado, para insuflarnos un poquito de valor. Muy bien, José, pues estamos en contacto y lo dicho, el día 11 de enero nos vemos ahí en la Sala La Riviera y nos tomamos una cerveza con vosotros. Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, hasta la próxima. Gracias, José, chao. Hasta luego. Escuchas Rock Station FM. Asalto Mata Rock.com. Rock.com. Bueno, pues qué buen ratito hemos pasado charlando con José Roldán, batería de la banda Toledana Nocturnia. Nos vamos con este auténtico currante del rock y del heavy metal, por supuesto, el señor Leo Jiménez. Y este tema, versión del Hijo de la Luna de Mecano. Llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. caminar. Quiero que volvamos a empezar. No existe una vida más si tú no estás y tú te vas. Respétame, no me digas que no volverás, que dejamos todo el tiempo atrás, que ya no estás si tú te vas. Y a pesar de que no puedo tengo tanto que decir, tantas promesas que me hiciste cumplir, que hoy solo canto para ti. Déjame que vuelva a respirar esa fuerza que sentí de verdad cuando me enseñaste a amar. Yeah. Respétame, no me digas ¡qué alegría, señores, el tener este pedazo de tema! ¡Madre de Dios bendito! Volvamos a empezar, Tete Novoa, del álbum que ha llamado él mismo, como el mismo, o sea, Tete Novoa. Maravilloso. Volvamos a empezar, el primer single extraído de ese disco, sonando aquí en la sintonía de Rock Station FM. El dolor de un destierro cruel, ya no hay nada que te libere de tu prisión. Es la herencia de un destino grabado ya al nacer. Fue voluntad de Dios, fue su elección. En las noches recuerdas la vida que dejaste atrás, como un día los celos te hicieron odiar. El amor que tú sentías desapareció, nunca jamás volvió, fue voluntad de Dios. ¿Por qué elegir el bien o el mal? ¿Por qué tener que odiar o amar? Más camino que seguir la luz de Dios. señale a Caín, porque él vive en ti. Grabado en lo más profundo de tu interior, aunque el miedo se oculte en tu rostro y escondas el dolor, siempre estará él allí. Fue voluntad de Dios. ¿Por qué esconder la realidad si no hay mentira sin verdad? ¿Por qué tener que decidir si solo es vivir? Solo es vivir. Pues nos hemos ido hasta el año 2017, cuando Tierra Santa publicaba en este pedazo de CD llamado Quinto Elemento, y ahí hemos extraído este Caín para todos vosotros. Bueno, pues esto llega a su fin. Ha sido un auténtico placer haber compartido esta última hora de radio con todos vosotros y con José, del batería de la banda Nocturnia, que se ha pasado muy amablemente por estos micrófonos de Rock Station FM. Dentro de dos o tres semanas tendremos pues otra gran formación, los chicos, los asturianos de Arenia, que también nos van a presentar aquí su nuevo trabajo. Así que, bueno, esto va funcionando, vamos haciendo cositas y es todo gracias a que vosotros también estáis ahí al otro lado de vuestro receptor. Esto ha tocado a su fin, lo dicho. Mi nombre es Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos y a la realización técnica. Y le he echado a patadas y me he puesto aquí en la mesa de control y realización, pero no pasa absolutamente nada. Siempre en la asistencia, el señor Óscar Martínez. Nos vamos hasta la semana que viene, amigos. Salud y rock and roll. Pues precisamente esta banda va a estar dentro de 15 días por aquí, por los micrófonos de Rock Station FM. Los asturianos Arenia, y el álbum que están presentando es La voluntad de las estrellas. Hemos escogido este primer sencillo llamado La piel del enemigo.